Capítulo 11. Cristiano se encuentra con Fiel. Una vez que el valle quedó atrás, Cristiano llegó a un pequeño mirador que había sido construido para que los peregrinos pudiesen ver el camino que tenían por delante. Cuando llegó arriba, vio que un poco más adelante, allí, estaba Fiel, y contento le gritó: ¡Ey, ey! ¡Hermano, espera y andemos juntos el camino! Fiel miró por un instante hacia atrás, pero siguió caminando, y solo ante los gritos insistentes que Cristiano le seguía haciendo, se dio nuevamente vuelta y contestó: No, lo siento, pero no me puedo detener, mi vida está en peligro, detrás de mí viene el Vengador de Sangre. Cristiano, algo molesto por la respuesta y la actitud de su interlocutor, apretó el paso hasta que lo adelantó. Entonces, esbozó una sonrisa, jactándose de haberse adelantado. Pero en esto estaba, cuando, por no mirar bien dónde pisaba, tropezó y cayó, con tan mala fortuna que no pudo levantarse hasta que Fiel acudió dispuesto a socorrerle. A partir de ese momento, vi en mi sueño que siguieron caminando juntos en la mayor armonía, platicando sobre todo lo que había sucedido en el viaje. Cristiano abrió la conversación diciendo: Querido hermano Fiel, me alegro de haberte alcanzado y de que Dios haya sosegado nuestro ánimo de forma que podamos hacer como compañeros este camino. Fiel le respondió: Mi intención había sido acompañarte cuando saliste de nuestra ciudad, pero tú te adelantaste y tuve que venir solo. Cristiano le preguntó: ¿Cuánto tiempo permaneciste en la ciudad antes de ponerte en camino detrás de mí? Fiel le respondió: Hasta que yo no pude aguantar más, porque el punto que tú saliste se habló mucho de que en breve iba a ser reducida en cenizas por fuego nuestra ciudad. Cristiano le preguntó: ¿Cómo? ¿Eso decían nuestros vecinos? Fiel le respondió: Sí, de hecho, por algún tiempo no se hablaba de otra cosa. Cristiano volvió a preguntar: ¿Y a pesar de ello únicamente tú trataste de ponerte a salvo? Fiel le respondió: Aunque se hablaba mucho del fin inminente, me parece que no alcanzaban de creérselo, porque en el fragor de la discusión oí a muchos que se burlaban de ti y tu viaje, calificándolo de disparatado. Pero yo estoy convencido de que nuestra ciudad será abrasada con fuego y azufre de lo alto. Por eso es que decidí salir de ella tan pronto pude. Cristiano preguntó: ¿No oíste hablar de nuestro vecino flexible? Fiel respondió: Sí, oí que te había seguido hasta llegar al pantano del desaliento, en donde se dijo que había caído, aunque él no quería reconocerlo y negaba lo que había sucedido, pero todos vimos que llegó a su casa totalmente cubierto del barro de la ciénaga. ¿Y qué le dijeron los vecinos? Preguntó Cristiano. Desde su regreso, ha sido objeto de burlas y desprecios por parte de todos los vecinos, y casi nadie quiere darle trabajo. Ahora, está mucho peor de lo que estaba antes de salir de la ciudad. Cristiano preguntó: ¿Por qué? A fin de cuentas, decidió abandonar el camino que todos ellos desprecian y regresar. Deberían sentirse satisfechos de que hubiese regresado. Fiel le dijo: Pues todo lo contrario. Ahora le llaman renegado, porque no supo mantenerse firme en su decisión. Yo pienso que es Dios quien ha movido el corazón de sus enemigos para que se mofen de él y sufra el oprobio por haber abandonado el camino. Cristiano preguntó: ¿Hablaste con él antes de emprender tu viaje? Un día lo encontré en la calle, respondió Fiel, pero giró la mirada al otro lado, como avergonzado, de modo que no hablamos. Cristiano dijo: A decir verdad, al comenzar el viaje tenía algunas esperanzas con respecto a él, pero ahora me temo que perecerá en la ruina de la ciudad porque le ha sucedido lo que el proverbio dice: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fiel afirmó: Sí, esos mismos temores tengo, pero ¿quién puede impedir lo que le ha de suceder? Cristiano dijo: Es verdad. No hablemos más de él. Ocupémonos de nuestras cosas que nos afectan más directamente. Dime, ¿qué es lo que te ha sucedido a lo largo del camino que has andado? Porque estoy seguro de que te habrás topado con algunas cosas que merecen mencionarse. Fiel respondió: Me libré del pantano en el que, según creo, tú también caíste, y llegué a la puerta estrecha sin mayores problemas, pero encontré a un tal Sensualidad, quien casi me engaña. Cristiano dijo: «Dichoso tú que escapaste de sus lazos. Esa tal sensualidad tentó también a José, cuya vida corrió grave peligro hasta que consiguió escapar de ella, como tú. ¿Qué te hizo?». Fiel le respondió: «Su lengua lisonjera me prometió toda clase de placeres si accedía a desviarme del camino, y me presionó todo lo que pudo para que lo hiciera». Cristiano preguntó: «¿Acaso te prometió el placer y la paz de una buena conciencia?». Fiel respondió: «Ya sabes que hablo de placeres carnales». Cristiano volvió a decir: «Da gracias a Dios que te ha librado de ella, pues su boca es una fosa profunda, y aquel contra quien Jehová estuviera irado caerá en ella». Fiel dijo: «A decir verdad, no sé si me libré del todo». Cristiano respondió: «Pero no accediste a su deseo, ¿cierto?». Fiel respondió: «No, hasta el punto de contaminarme, pero tuve presente un antiguo escrito que había leído y que dice: sus pies descienden a la muerte. Así que cerré mis ojos para evitar ser hechizado por sus miradas. Entonces me insultó con sus palabras, pero yo proseguí mi camino». Cristiano preguntó: «¿No encontraste otros peligros?». Fiel respondió: «Cuando llegué al pie del collado de dificultad, me encontré con un hombre muy anciano que me preguntó por mi nombre y mi dirección. Y cuando se lo hube dicho, me dijo: "Me pareces un joven honrado. ¿Quieres quedarte a mi servicio? Te pagaré bien". Entonces le pregunté quién era y dónde vivía. Me dijo que su nombre era el primer Adán y que moraba en la ciudad de Engaño. Le pregunté cuál era su trabajo y cuál el salario que me ofrecía, y me respondió: "Mi trabajo consiste en muchas delicias y tu salario será ser al fin mi heredero". Le pregunté sobre el sustento y el vestido y qué otros servidores tenía, a lo que me contestó que en su casa había toda clase de manjares y dones de este mundo y que sus siervos eran los que él mismo engendraba. Entonces seguí preguntándole sobre cuántos hijos tenía. «Solo tengo 3 hijas», me respondió, «concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida». Y me dijo que podría casarme con ellas si yo así lo deseaba. Finalmente, le pregunté cuánto tiempo querría tenerme al servicio, y él dijo que mientras él viviera. Cristiano: «Bien, ¿y en qué quedaste por fin?». Fiel respondió: «Al principio me sentí un tanto declinado a creerle, a ir con él, porque me pareció que hablaba con sinceridad. Pero fijándome en su frente, vi un letrero que decía: "Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos". Cristiano volvió a preguntar: «¿Y entonces?». Fiel respondió: «Ah, entonces supe que a pesar de que en principio adulara y me prometiera todo lo que se me antojara, cuando me tuviese en su poder, no me vendería como esclavo. Así que le dije: "No insistas, porque no quiero ni acercarme a la puerta de tu casa". Entonces me insultó y me aseguró que enviaría tras de mí a uno que me haría la vida imposible. Pero yo le volví a la espalda y continué mi camino. En ese instante él me agarró y tiró de mi brazo tan fuerte que creí que me lo arrancaba. Y yo grité: "¡Miserable de mí!". Pero seguí mi camino, collado arriba. Cuando había subido ya hasta el final, miré hacia atrás y vi a uno que me seguía más ligero que el viento y que me alcanzó precisamente donde estaba el cobertizo de refugio. Cristiano le dijo: «Ese cobertizo me trae amargos recuerdos, amigo. Allí me senté a descansar y dejando que el sueño me venciera, perdí ese pergamino». Fiel le dijo: «Déjame continuar, buen hermano. Cuando ese hombre me seguía, me alcanzó, me dio un golpe tan fuerte que me derribó al suelo casi sin sentido. Le pregunté la razón por la que me atacaba y me trataba mal y me respondió: "Porque secretamente te inclinaste al primer Adán primero". Y al decir esto, me desgarró otro tremendo golpe en el pecho que me hizo caer de espaldas, dejándome medio muerto. Cuando volví en mí, le pedí misericordia, pero él me dijo: "Yo no sé mostrar misericordia, y de nuevo te tiraré al suelo". Seguramente hubiera acabado conmigo de no haber sido porque pasaba por allí uno, con mayúscula, que le mandó detenerse. Cristiano le preguntó: «¿Y quién era ese?». Fiel respondió: No lo reconocí al principio, pero luego me di cuenta de las heridas en sus manos y su costado, y comprendí que ese era el Señor. Gracias a Él pude seguir mi camino collado arriba. Cristiano. El hombre que te alcanzó era Moisés. No perdona a nadie, pues no puede tener compasión a los que quebrantan su ley. Fiel dijo: lo sé perfectamente, puesto que no era la primera vez que se cruzaba en mi camino. Cuando vivía tranquilo en la ciudad, fue él quien vino a mi casa y me aseguró que le pegaría fuego y haría que se desplomase sobre mi cabeza si permanecía allí por más tiempo. Cristiano preguntó: ¿y no viste el palacio que estaba en la cima del collado donde te encontró Moisés? Fiel respondió: sí, y también vi los leones que había antes de llegar a él, pero creo que estaban dormidos, porque pasé cerca de las 12 del mediodía, y como que todavía me quedaban muchas horas de sol, no me detuve a hablar con el portero y tomé la cuesta hacia abajo del collado. Cristiano dijo: es verdad. Ahora recuerdo que el portero me comentó que te había visto pasar. Es una pena que no te detuvieras en el palacio. Habrías visto cosas tan maravillosas y extrañas que no las olvidarías en el resto de tus días. Pero dime, ¿no encontraste a nadie en el Valle de Humillación? Fiel respondió: encontré a Descontento, quien trató de persuadirme de que retrocediera con él, pues, en su opinión, atravesar el valle era un deshonor. Me dijo que si continuaba avanzando, con ello desagradaría a todos mis amigos y parientes. Soberbia, arrogancia, amor propio, gloria mundana y otros, que me aseguró, se ofenderían mucho si yo, como un necio, me empeñaba a pasar por ese valle, el Valle de Humillación. Cristiano dijo: bueno, ¿y qué le contestaste? Fiel respondió: le dije que todos los que acababan de nombrar podían en el pasado alegar algún tipo de parentesco conmigo, porque son de hecho mis parientes de carne, pero que desde que he iniciado este camino, tanto ellos como yo renunciamos a seguir siendo parientes, de manera que le dije, por lo que a mí respecta, yo ya no los considero familiares míos. Además, añadí, delante de la honra está la humildad, y antes de la caída, la altivez de espíritu. De modo que le dije que, en mi opinión, estaba muy equivocado con respecto a lo que me había dicho sobre el valle. Y le dije, además, que prefería pasar por este valle, que es la honra de los más sabios, que plegarme a satisfacer lo que él consideraba como voluntad y deseo de nuestros familiares y allegados. ¿No encontraste a nadie más? Preguntó Cristiano. Fiel le respondió: sí, encontré a un tal Vergüenza, aunque sinceramente no me cuadra su nombre, porque Vergüenza es un personaje que no acepta un no por respuesta. Todos aquellos con quienes me he topado en mi peregrinación aceptan la derrota si sabes argumentar con ellos y negarte sus deseos. Pero este descarado de Vergüenza me siguió un buen trecho del camino, rehusando aceptar mis negativas. ¿Y qué te dijo? Preguntó Cristiano. Fiel respondió: planteaba toda clase de objeciones a la fe y a la religión. Decía que era una cosa ridícula y pueril, que era absurdo y mezquino que un hombre perdiera el tiempo ocupándose de ella. Que tener una conciencia sensible era propio de personas afeminadas, y que el hombre que se rebajaba hasta el punto de medir sus palabras y renunciaba a la altivez propia de los espíritus fuertes serían el hazme reír de todos.